Vamos a empezar por esto que hablábamos recién. Hace pocos días apareció un informe de Infobae en el que se señala que el boleto de colectivo de Viedma es el más alto del país, que supimos conseguir, ¿no? Y acá fue desmentido porque decían... sale 7,50. Pagamos 7,50, sí. Y Infobae dice 8,50 y los descalificaron. En realidad, la explicación que dieron los periodistas que hicieron esto es que prorratearon ahí el valor del subsidio que recibe la empresa de transporte de colectivos de Való, ¿no? Claro, y está muy bien porque el valor es todo, porque claro. Pero se... lo pagás comprando, sí, el boleto, o lo pagás con tus impuestos, ¿sí? Pero me parece que lo se quedaron cortos porque vos sabés que lo calcularon sobre colectivo lleno siempre, ¿me entendés? Entonces ahí te va a dar, claro, te va a dar menos. Yo creo que es mucho más caro que eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que está llegando a los 10 pesos por lo que nos presenta este año el concesionario, el boleto. Está llegando a los 10 pesos con sin tener en cuenta el subsidio, lo que se paga en total por cada persona que sube al colectivo son 10 pesos. Uh-huh. Claro, contando el subsidio. Claro. Bueno. De esos 10 pesos, digamos, para practicarlo de una manera... De esos 10 pesos, 7,50 se hace cargo quien se sube al colectivo con su boleto, y el resto lo paga el Estado Nacional. Ajá. Ahora, fíjate que... ¿Esto se solucionaría con el tema de tener una tarjeta SUBE, que es la que venimos solicitando, claro, que ayer inclusive se lo preguntamos a Valog? ¿Por qué? Porque con la tarjeta SUBE, lo que subsidia el Estado Nacional pasa a ser... al pasajero, ya no más al empresario. Es decir, esa diferencia entre los 7,50 y el total del costo del pasaje ya está incorporado en la tarjeta. Entonces, cada vez que yo paso mi tarjeta por la maquinita, estoy recibiendo un subsidio del Estado Nacional. Claro. ¿Y en qué quedó el tema de la tarjeta? Porque el año pasado supuestamente ya estaba todo hecho para que se comience a utilizar, pero quedó en la nada aparentemente. Sí, ayer nos contaba, le preguntamos específicamente por este tema, entre todos los que charlamos en la reunión, nos contaba Való que apenas sale, porque sale una resolución de Transporte de Nación el año pasado, sobre mediados del año pasado, en donde decía que todas las ciudades que tengan más de 200.000 habitantes o sean capitales de provincia están obligadas a utilizar el sistema de la tarjeta SUBE. Así es. El sistema trae aparejado no solamente el tema de la tarjeta, sino también todo el software necesario, las máquinas, claro, y todo eso, que lo entrega en Comodato Nación. Según el empresario, y es ratificado por un funcionario municipal que vino ayer en representación del Poder Ejecutivo, que es Elio Bonaiuto, el empresario cumplió en 2 días con todos los requerimientos y pasó la documentación al municipio, y el municipio es el que ahora está encargado de hacer ese trámite que nunca se termina de cumplir. Ajá, y que favorece al empresario, mientras tanto, aclarémoslo, ¿no? Claro, sí, desde cierto punto de vista nosotros sostenemos de que el empresario... desde el punto de vista cuantitativo del dinero que recibe, le conviene siempre más el tema de recibir el subsidio directamente a la empresa, claro, y no por cantidad de, o sea, y no que el subsidio sea directamente a quien se sube al colectivo, que es como correspondría, ¿no? Ahora, Evelina, a ver, aparecer primeros en este ranking del boleto de colectivo urbano más alto del país, aprobado por el Consejo Deliberante de Viedma. Sí. Apoyado por el municipio de Viedma. Sí. Vos estás en ese cuerpo. ¿No se pone coloradito uno un poco, digo, de esta cosa? Yo le llamo vergüenza eso, ¿no? Pero no sé... En realidad, ¿sabés qué? ¿Cómo se llama, Pato? Se llama irresponsabilidad. Uh-huh. Los concejales que asumieron el 10 de diciembre no tenían la obligación de conocer hasta el 10 de diciembre... todos los antecedentes del trabajo que había presentes en este Consejo Deliberante respecto al tema de transporte colectivo y todos los reclamos que sistemáticamente le hacemos al empresario y todos los fundamentos por los cuales el Frente para la Victoria no acompaña los aumentos de los boletos de colectivo propuestos por el Ejecutivo Municipal. No tenía la obligación hasta el 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre había una responsabilidad por parte de los nuevos concejales de ponerse a trabajar en eso y no raudamente salir a levantar la mano por un pedido del Ejecutivo en conjunto con Baló. Yo insisto, uno de los principales errores que cometieron en su momento fue sacar del ámbito de la discusión del boleto de colectivo del ámbito natural, que era el Consejo Deliberante, y reunirse con el empresario en un lugar ajeno al Consejo Deliberante, como eran las oficinas del propio Baló. Ese fue uno de los primeros errores, porque toda la documentación, todos los antecedentes del por qué el Frente para la Victoria no acompaña los aumentos del boleto, porque eso no es caprichoso. Están acá, en el Consejo Deliberante, están en la comisión que corresponde, y cuando se llega al debate en comisión, el compromiso de los 5 votos que necesitaba Baló para aumentar su boleto y quedarse tranquilo, ya los tenía. Bueno, o sea que, a ver, vale tu aclaración. Debiera darles vergüenza, entonces corrijo, a los 5 concejales que votaron a favor de la empresa para aumentar el boleto de colectivo y colocarlo primero en el ranking nacional entre los boletos de colectivo más altos de la Argentina, ¿no? Sí, y no solamente por el tema del precio, sino también por la forma en que se presta el servicio. Y eso quedó de manifiesto allí en la reunión de ayer, todo junto, digamos. Porque por ahí uno apunta a determinadas cuestiones. Un día salta un problema con el boleto estudiantil, otro día salta un problema porque unilateralmente define no ingresar a determinados barrios a determinada hora, otro día salta un problema porque se le cae un permiso y deja a todos los usuarios de una línea sin servicio para cruzar de vía metropolitana. Entonces, ayer esos problemas, esos inconvenientes y esas quejas se juntaron todas en una misma reunión y realmente es impactante el resultado, porque la primera conclusión que nosotros sacamos de esta reunión es que el empresario incumple sistemáticamente el contrato de concesión. Lo admite. El Poder Ejecutivo Municipal lo conoce, porque esto surge de la reunión de ayer. Conoce cada uno de esos incumplimientos y no ha aplicado ninguna sanción como órgano de contralor a un empresario que firmó un contrato que hoy no está cumpliendo. Está. A ver, aclaremos, para poner el nombre y apellido a la cosa. Estamos hablando de los 3 concejales del radicalismo y de los 2 concejales del progresismo que fueron los que apoyaron a Baló para que tuviéramos el boleto de colectivo más alto de la Argentina, ¿no? Sería así. Nosotros en principio lo que dijimos es, tómense un tiempo, asuman el 10, analicémoslo, tratémoslo en marzo, en definitiva, ya con las cuestiones iniciadas. Solicitémosle, como hacemos siempre, la mejora en cada uno de los aspectos en los cuales estamos recibiendo quejas permanentemente y reclamos. Y de ahí, bueno, con toda la información sobre la mesa, pueden analizar bien su voto. Te digo que ayer una de las más críticas al servicio en esta reunión fue precisamente una de las concejales que acompaña a Baló con su voto al momento del pedido de aumento, que es la concejal del Frente Progresista, Mariana Rey. Claro. Está, pero ya está, o sea, ella votó entre los 5. Claro, ya está aprobado y ya se está pagando a 7.50 pesos. Sí, bueno, yo siempre tengo la esperanza que a futuro esto, bueno, no vuelva a ocurrir. La verdad que, sí, lamentablemente en ese momento no pudimos hacerlos cambiar de parecer, digamos que no era tampoco un no de plano, sino bueno, esperen un poco, analícenlo, tomen las consideraciones del caso. Realmente es una... ¿Pero admite que se equivocaron o no a esta altura el partido? No, la verdad yo no lo he hablado. Bueno, a ver, por ahí pasaría la cosa, me parece. Yo no sería... qué sé yo, ¿no? De hecho, se armó una sesión extraordinaria para aprobar solamente el aumento de la locura, porque la sesión, o sea, no tenía ningún tipo de urgencia el tratamiento de un incremento de boleto colectivo, cuando además había sido aumentado ese boleto hacía menos de un año. Ahora, bien, respecto de la reunión... Digamos, no peligraba la prestación de servicio, ¿no? Sí, a ver, Evelyn, vos sabés que para quienes recibimos la información, no estuve yo en ese encuentro que tuvieron los concejales con el empresario, pero a la luz del, de los informes que hay periodísticos, inclusive el, algunos oficiales, da la sensación de que el tipo fue y dijo lo que quiso y que no respondió nada positivo. Inclusive todos los cierres informativos dicen que los concejales se quedaron con muchas dudas, este, y disconformes con lo que respondió el empresario. ¿Puede irse así un empresario de una reunión con concejales? Digo, que me imagino representan a la comunidad, los intereses del pueblo, y el tipo se va muy suelto de cuerpo, como que ha cumplido con todo. No, en realidad, a mí la, no me sorprendió, porque yo he tenido muchas reuniones con Balog, uh-huh. Y él siempre tiene esta, este tipo de respuestas, al, como con un estilo bastante evasivo respecto de las responsabilidades. Inclusive hay cuestiones que le competen y que terminan cayendo sobre las espaldas de los propios choferes, por ejemplo, llegando a niveles de locura, ¿viste? A mí la verdad que no me sorprendió para nada. Lo que sí me sorprendió, porque nosotros nunca habíamos logrado juntar en una misma reunión al empresario del órgano de control, lo que sí me sorprendió es que en ningún momento quien tiene que aplicar la normativa, quien tiene que aplicar las sanciones previstas, quien tiene la potestad inclusive de hacer caer una concesión por incumplimientos reiterados, es el Ejecutivo Municipal, y en ningún momento manifestaron desconocer todos estos incumplimientos. Lo que sí tiene que saber la población es que desde el Consejo Deliberante nosotros no podemos sancionar a Balog. Lo que sí podemos hacer es interpelar al Poder Ejecutivo Municipal a que cumpla con su obligación de controlar y de sancionar, en caso que correspondiere, a cualquier concesionario, en este caso el del servicio del transporte público. Ajá. Te voy a contar una anécdota de ayer que realmente fue, parece bastante, te grafica la forma de la relación que hay entre uno y otro, parte del contrato, que es un contrato firmado entre dos partes, precisamente estaban ayer las dos, que es Balog y el Poder Ejecutivo Municipal. En un momento antes de irnos le pido, porque bueno, estábamos ya terminando la reunión, que este año no se reitere lo que pasó el año pasado, que durante las 2 semanas de receso invernal, sí, el concesionario define unilateralmente espaciar el servicio, porque consideraba que como no había alumnos en las escuelas, había menos gente que se subía al colectivo, y él estaba en todo su derecho de, en vez de pasar cada 15 minutos, pasar cada 20 o 25. Ajá. Entonces le pido que esto no se reitere este año, adelantándome a los acontecimientos. Sí. Él me dice, o sea, no entiende de alguna manera mi reclamo, porque como si entra menos gente, ustedes me tienen que permitir que pase cada más tiempo. Ajá. O sea, si por un lado me están pidiendo, porque la concejal Silvana Cuyumilla le había pedido que ponga refuerzos en los horarios en los cuales la gente termina viajando parada. Entonces dice, si me están pidiendo refuerzos en los horarios de mayor afluencia de pasajeros, entonces permítanme que en los horarios de menor afluencia de pasajeros yo pase cada menos tiempo. Como no había forma de hacerle entender, o no tenía intenciones de entender, que esto no era una potestad de él, sino que estaba incorporado al contrato de concesión que él mismo había firmado de manera libre, porque nadie obliga a... Y donde no dice nada respecto de eso, ¿no? De espaciar los servicios. Claro. Sí, lo que dice es que tenés que cumplir los horarios que están establecidos. Los horarios cada establecidos. 20 minutos. ¿Y qué dijo finalmente? No solamente los horarios, sino lo que sería el espacio entre colectivo y colectivo. Claro, ¿no? La frecuencia. La frecuencia es. Bueno, como no había forma de que él quisiera entender esa situación, le pido a Elio Bonaiuto, bueno, intensifican los controles en las 2 semanas de receso invernal. O sea, y me mira como a sabiendas de lo que había ocurrido el año pasado y sin ningún tipo de proyección para este nuevo año. O sea, en esa situación estamos. Ajá. A ver si me quedó claro. El municipio, entonces, a través de la Dirección de Seguridad e Higiene, que es el organismo contralor, no le ha hecho ninguna inspección y no hay ninguna falta de la empresa, no hasta el momento no le ha levantado ninguna falta, ¿es así? No le han levantado ninguna falta. La verdad que si hay o no inspecciones, no lo sé. Uh-huh. Ellos conocen de los incumplimientos, probablemente por inspecciones o por uh-huh. conocimiento general. En ningún momento manifestaron no saber que la empresa no, que los colectivos no entran a determinada hora en varios uh-huh. barrios de la ciudad. En ningún momento manifestaron no conocer que había espaciado la frecuencia durante las 2 semanas de vacaciones de invierno. En ningún momento manifiestan no conocer que tiene problemas con el expendio de los boletos estudiantiles, y sin embargo es algo como que está, digamos, ya aceptado por las dos partes del contrato, y ninguna de las dos hace nada al respecto. Vos sabés que es llamativa la relación que tiene el municipio con esta empresa, la favorece con una licitación en la que prácticamente la única empresa que cumple esos requisitos es la empresa Való. La favorece con cada vez que hace una licitación global de todo el servicio y no por línea. La favorece, después no le inspecciona, no le levanta actas por infracción, nada. Es muy llamativo realmente. Nosotros vivimos una situación que fue muy peligrosa con respecto a eso acá en el Consejo Deliberante en el año, creo que fue 2014, cuando recibimos de parte del Ejecutivo Municipal un proyecto de ordenanza que le otorgaba al actual concesionario del Servicio de Transporte Público de Pasajeros la renovación automática y a perpetuidad del contrato. ¿Quién había propuesto eso? El Ejecutivo Municipal, yo no sé si lo recuerdan, pero a perpetuidad. A perpetuidad. O sea, no había necesidad de llamar a licitación nunca, uh-huh. y la única manera que se cayera este servicio era con reiteradas faltas, que por lo que estamos viendo nunca son inscritas, y solamente se podía enviar a licitación nuevas líneas que se... O sea, un negociado de por vida. Esto, ¿quién lo propuso? ¿Era este intendente, el actual, o era el...? El actual intendente, del año 2014, y además ustedes lo deben tener porque lo hemos tratado, este tema, con los medios, y bueno, por suerte no se logró contar con la cantidad de votos que se necesitaban en ese momento. Nosotros nos opusimos, conseguimos... Pero además es inconstitucional, porque... Absolutamente, y ese fue el fundamento que nosotros... Claro. Esgrimimos en su momento, y lo pedía porque él quería asegurarse que se hacía la inversión de la compra en su momento de las máquinas expendedoras de tarjetas y las máquinas que iban en las unidades para pasar las tarjetas. Él quería asegurarse que iba a tener por un periodo de tiempo prudencial, que esto era perpetuidad, que iba a tener el servicio para explotar. Yo no es que tenga un problema particular con ningún empresario, esto quiero que quede claro, yo no tengo un problema. Si Valor mañana sale y cumple cada uno de los puntos del contrato y mejora el servicio y brinda el servicio a la población como en el contrato está escrito, a mí me parece bárbaro, porque aparte es un lugar en donde trabajan muchísimas familias viendenses, pero nosotros tenemos la obligación de que el órgano de control actúe como tiene que hacerlo, el concesionario cumpla el servicio, porque si no, los problemas que tenemos después es, no sé, redactamos un pliego de bases y condiciones durísimo, como fue en el caso del servicio de recolección de residuos, uh-huh. pero de nada sirve si después no lo vamos a hacer cumplir. Uh-huh. Está. Estoy recordando ahora, no sé si sirve el dato, ¿no? Pero usted haga la relación que quiera, amigo que nos está escuchando. Recordemos que Való, Való fue presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de acá de Viedma hace algunos años, dijo, si sirve como dato. Bueno, bien, cambiando de tema, cambiamos de tema. Te consultamos porque ayer se reunió la Comisión de Unidad de Gestión de Entrega de Vivienda, y queremos saber, qué fue lo que se conversó en esa reunión, porque sabemos que se iban a realizar algunas modificaciones, ¿no?, en el proyecto original, ¿es así? En realidad hay dos proyectos presentados. El Ejecutivo Municipal solo habla de su proyecto, pero esto no significa que no haya otro proyecto que tiene las mismas formalidades y que también se encuentra presentado y para discutir. Sí, nosotros ayer logramos por fin que se convocara a la reunión de la Unidad de Gestión de Vivienda, una situación que venimos pidiendo desde el año pasado, desde la anterior gestión, y que también cada vez que se acercaba alguno de los gremios representantes de algún sector de la población a pedirnos respecto a este tema, nosotros remitíamos la nota de solicitudes a quien correspondía, que era el presidente de esta unidad de gestión, que recae en el Ejecutivo Municipal en la figura de el secretario de Gobierno, Pedro Sánchez. Ayer, como teníamos esta convocatoria, nosotros le avisamos a cada uno de los gremios que habían manifestado interés en el tema, y estuvo presente la UOCRA, estuvieron presentes los dos gremios que representan a los empleados municipales, que son UPCN y SOGEM, y también Citrajur, que había manifestado su intención o su interés de estar presente en estas reuniones porque querían solicitarle al municipio y a los concejales que en el momento de redactar la ordenanza se tuviera en cuenta un cupo para entidades gremiales. Por otro lado, por supuesto, cada una de estas entidades gremiales habían tenido reuniones específicamente con el Poder Ejecutivo Municipal, y eso es lo que llevó a que ayer, en el día de ayer, cuando se vieran números escritos y presentados por el propio Poder Ejecutivo, aparecieran las sorpresas. Claro. Parece ser que lo que se había comprometido con la UOCRA no era lo que resulta escrito en el proyecto, lo mismo ocurre con los empleados municipales y el resto de las entidades gremiales que no fueron tenidas en cuenta. A mí lo que me preocupa sobremanera, más allá de la redacción de esta ordenanza, porque en realidad hoy lamentablemente quedan solo 150 casas para distribuir entre los 5.000 inscriptos. Sí, es impresionante. Y todos aquellos además que se puedan inscribir, porque yo sostengo y el Frente para la Victoria sostiene que esta inscripción no es definitiva, no es la única, porque como no existe una ordenanza que regule los requisitos y la forma de inscripción, se puede abrir una nueva instancia de inscripción. Esto demuestra, ¿no?, la cantidad de inscriptos que hay solo para 150 viviendas, demuestra la necesidad habitacional que hay en la ciudad. Sí, el principal problema en la ciudad para mí continúa siendo la tierra. La falta de intención del gobierno municipal de dar una apertura a mayor cantidad de tierra para fines de construcción de viviendas individuales, ¿no? Esto lo vemos permanentemente en la comisión, hay siempre surgen rechazos por parte del sector de planificación de la ciudad de Viedma, que hoy la subsecretaría de planificación ha cambiado el 10 de diciembre y es una persona que hasta hace no mucho tiempo estaba al frente de una inmobiliaria. Claro. Y sistemáticamente se niegan a abrir nuevos loteos por cuestiones de falta de inversión en servicios, lo cual por supuesto puede ser cierto porque los servicios son muy caros de llevar, pero que también viene aparejado con esta cuestión de trabajar sobre la ciudad compacta, que lo que hace es una burbuja inmobiliaria que explota la poca cantidad de lotes que hay adentro de la ciudad y que terminan siendo ofrecidos en el mercado a precios exorbitantes que nadie puede pagar. Evelyn, mira, tenemos poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntártelo, ¿no? Dos hechos que han conmovido el país en las últimas horas: Macri con empresas offshore en Panamá. Y toda esta cosa, ¿no?, del lavado de dinero, toda la historia que está relacionada con eso. Y Lázaro Báez, empresario, dice, muy ligado al kirchnerismo, que se enriqueció en los últimos 10 años con obra pública, particularmente en la provincia de Santa Cruz y también algunas obras públicas nacionales, que ayer fue detenido acusado de lavado de dinero. este último caso, como, ¿qué pensás y qué pensás del caso Macri? En realidad pienso lo mismo de los dos casos, porque por supuesto lo peor que estamos viviendo en este momento, no sé si a todos les da la misma sensación, pero lo peor que estamos viviendo en este momento es el absoluto doble discurso por parte de los medios más masivos de información. El ingreso de un nuevo gobierno al Estado Nacional pregonando la absoluta transparencia y en contra de una pretendida corrupción generalizada del gobierno anterior, justificando cada uno de los ajustes brutales que están haciendo a la población en general en función de si quieren transparencia absoluta, tienen que hacer el esfuerzo y acompañarnos con su bolsillo realmente, porque lo que está afectando directamente es el bolsillo de las personas y la dignidad de las personas que se están quedando sin trabajo. Entonces me parece que la vara tiene que ser la misma y que además la responsabilidad debe recaer siempre sobre la justicia. A mí lo que no tolero ni deberíamos tolerar nadie es que una persona sea juzgada y condenada o juzgada y sobreseída por un diario, por una revista, por un periodista o por un vecino que se sienta en una charla de café. Las personas tienen que ser juzgadas y sobreseídas o culpadas por la justicia, y esa justicia debe trabajar de manera independiente. Uh-huh. Entonces, opino lo mismo de los dos. Bueno, nosotros... perfecto. Ahora, pero ¿no te produce un poquito de escozor que se ponga en tela de juicio al gobierno, al ex gobierno de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, que esté en juego sus nombres así, allí mezclados en esta historia? En realidad, me produce más escozor que el gobierno nacional en la figura del presidente esté involucrado directamente y no indirectamente como en el caso del gobierno anterior. Lázaro Báez no era un funcionario del gobierno y hay que probar cuáles eran las conexiones que tenían para determinar hasta dónde llegan las responsabilidades. Ahora, la cabeza del Ejecutivo Nacional, que es Mauricio Macri, con su nombre, está implicado en un caso de mínimamente evasión de impuestos. O sea, nadie crea una sociedad en paraísos fiscales si no es mínimamente para evadir impuestos y cosas peores que, bueno, también habrá que probarlas. O sea, me parece que inclusive en cuestiones del manual del periodismo y del manual del buen ciudadano, cuando uno ve una persona que es un empresario que pudo haberse enriquecido ilícitamente y por otro lado ve una persona que es el representante del pueblo de la nación que también hizo lo mismo, realmente uno de los dos, la gente lo votó para que nos representara. Estamos esperando, parece, la lluvia de dólares que iba a venir una vez que nosotros entregáramos nuestra soberanía y derogáramos las leyes, cosa que ocurrió. ¿Y quién va a venir a invertir a una república, a un país en el cual hasta su propio presidente está sospechado de corrupción a través de la evasión de impuestos, ¿no es cierto? Bueno, Evelyn, gracias por el contacto. No, a ustedes. Hasta luego, muy amable. Muy bien, ahí estaba Evelyn Rucio. Sí, concejala del Frente para la Victoria. Bueno, y varios temas, ¿no? Repasando este último a nivel nacional y también temas locales, puntuales sobre entrega de viviendas y también el servicio de transporte de acá de nuestra ciudad. Bueno.